regresado. Anime, anímate, ha regresado. Chicos, chicas, buenas noches. Hoy es jueves 10 de mayo. Y anime, anímate, ha regresado. Lo prometido es deuda. Y hemos regresado al aire. Oh, la verdad es que qué rico. Qué rico que ya regresamos. Porque lo extrañaba. Porque el cuerpo necesitaba sudar. Sudar de radio, sudar de alegría, sudar de cosas no godines. Qué bueno que también para los que han escuchado las cosas godines, ya sabrán que ha estado como loca. Pero ese es otro tema aparte. No vamos a hablar aquí de cosas godines, ese es otro show. Pero, qué bueno es estar aquí. Saludines, por aquí está Anon9898. Saluditos a Vocaloid Warrior, que ya anda también por acá. Ay, se me olvidaba. Saludos a mí. Saludos a Mogokan. Es que ya perdí mi teléfono. Ya. Saluditos a todos los chicos que nos están escuchando a través de TuneIn, que ya vi que ya funciona. Qué bonito es cuando funcionan las cosas como deben, caray. Bueno, con decirles que hoy hasta se me olvidó cómo conectar el micrófono y descubrí que tiene un botón otra vez. Tiene un botón que dice on off y que cuando lo pones en on suena el micrófono. Es como fabuloso. ¿Cuál es el tema de la noche? Pues la verdad es que como tal estaba tan emocionada que me cruzaron mil temas por la cabeza desde que me levanté. Y dije, hablamos del Día de las Madres, no, qué desmadre. O sea, un chorro de gente. Las cosas que han cambiado en mi vida, no, dije, no, qué hueva. Sakamoto es mi nueva mascota, es una rata, una Long Evans. Así que aquí está dando lata, se está bañando ahorita. Pensé como en muchas cosas de que hablar, qué es lo que ha cambiado en Anime Anímate de antes a ahora, del primer Anime Anímate, del segundo Anime Anímate, del tercer Anime Anímate. Ya saluditos al Stat, que ya anda por acá. Si habrá programa, aquí estoy. Vamos a ponerles, aquí estoy. Si hay programa. Órale. Pues no, así que como tal, ustedes me pueden decir qué les gustaría hablar, de qué les gustaría hablar. Podemos hablar de las cosas fabulosas que nos trae el Día de las Madres, de las cosas que realmente odiamos del Día de las Madres. Ya llegó Facu Julián. Yay, hola Facu Julián. Fakuru. Dice, sí, acá llego como siempre. Mi viernes de Uma, lo que se te extrañó. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Allá ya es viernes, Argentina. Deben de ser como 4 horas de diferencia. Sí, ¿no? ¿Cuántas horas son de diferencia en Argentina? Según yo, como 2. Nah. ¿Sí? ¿Te cae? Sí, no son tantas. Ay, a ver. Dice aquí Argentina. Argentina son las 12. Ah. Ay, me cae gordo cuando tiene razón. Ay, sí, los dos se creen mucho. Sabemos usar el reloj internacional. Una que se confunde llegar a la esquina o llegar a Groenlandia. Yo salgo de mi casa y si no llevo GPS me pierdo. Like yoga. Like Ryoga. Eso ya lo sabían. ¿Cuál es el tema de la noche? Propónganme tema. He visto, por cierto, les cuento que ahora que soy Godín, me he puesto a ver un chorro de videos de terror. Hay unos que son ultra mega fake, que sí digo, no mames, ¿cómo hay gente que se lo traga? Y hay una chica de la cual soy muy fan, no fanática, solamente muy fan. Se llama Paulette, su canal de hecho se llama Paulette. Ella también se llama Paulette, algo más Paulette. Y me encanta porque son como los temas de Dross, pero más explícitos, más completos, como con más información. Y está súper, súper bien. La chica me parece que es colombiana. Y está súper, súper, súper, súper, súper padrísimo su canal. Si pueden ir a visitar, vayan y visítenla. Me encantó, a mí me encantó sus programas. A veces la veo y digo, quiero compartir esta información con mis radioescuchas, pero también digo, no, porque pobre chica trabaja, y se nota que le chinga un chingo, le trabaja para hacer su programa que quede bastante, bastante bien. ¿Qué dice? Sigo siendo Maru. No estamos seguros. Estoy buscando nueva imagen. Estoy buscando nueva imagen de anime anímate. El primer anime anímate tuvo como personaje principal a Taiga de Toradora. Y pues era como más Taiga, era más agresiva, yo más violenta y muy tsundere. Y después llegó anime anímate 2.0 y la imagen fue de Maru, porque fue un momento en donde afortunadamente pude estar mucho tiempo en casa viendo anime, comiendo muchas golosinas y haciendo como muchas cosas que me gustaron. Y ahorita estoy como anime 3.0 y estamos buscando una imagen porque no hay muchos animes donde haya personajes que son godines, personas que trabajan en oficina y así. La mayoría de los personajes godines son como de hentai y no estoy dispuesta todavía a llegar a esa parte. Entonces ando pensando que como qué personaje sería bueno. Por eso el personaje que puse en los ¿cómo se dice? En las imágenes publicitarias es una chica más o menos como a mí me gusta vestirme, como con el estilo que traigo ahorita, y fue como sí. Así yo, ¡woo! Y además estoy yo. Y además está. Además está Wikimogo. Tú. Ah, mira, anota este. Dicen que para asustarnos con buenos videos de terror, que busquemos videos finiarios. Finiarios. Jueves de terror y misterio. Quizá hagamos un jueves de terror y misterio el mes, ¿no? Estaría chido. Suena bien. Sí, un jueves. Ahí va, un jueves de terror y un jueves sexy y los otros dos como más crazy. Ahí le campechaneamos. Sí, como queda un poquito de todo. ¡Hola, Fubu! ¡Hola, Fubu! ¡Fubu, Fubu, Fubu! ¡Ay, qué bonita imagen! Por aquí nos mandan... Mira una imagen. ¡Qué bonita! ¡Oh, quiero esa imagen! Vamos a guardar esa imagen. Está padrísima. Hasta los muevo reviews. Sí, ya llegó Sidman también acá a ¿Sabes qué es lo peor? Que si yo explico lo que estás haciendo con eso, no van a saber si estoy albureando a alguien o no. Inténtalo. A Wikimogo, para el día de su cumpleaños. Sí, fue para el día de tu cumpleaños, ¿no? Es parte del regalo de tu cumpleaños. Su mamá, la suegra, es decir, le regaló un palote. un palote como de metro y 20 centímetros, yo creo. 1.20 más o menos. Con cabeza como de llama. ¿Eh? Le regalaron un palo de esos que son como para escalar, pero es un palo tallado. Para caminar. Para caminar. Entonces, últimamente se ha dado a la tarea de usar el pinche palote para jalar lo que puede. Ayer me destapó con la pinche cabeza de la llama. Y hoy jaló las galletas con la... Es como bastante raro. Saludito, saludoso para Fubuchan. Ahí está. Eso sí. ¿Qué va? El mogo, dicen. Lucian Florence por acá. ¡Órale! Midoriko Tenshi. Hola, Midoriko Tenshi. También va por acá. Jueves sexy para mejorar. Para mojar las bragas. Yo le entendí para mejorar las bragas. También nos hace falta uno de esos, ¿no? Ahí está, un jueves de terror y un jueves sexy al mes. Hay cuatro programas. Todos los meses va a haber cuatro programas de anime, anímate. Y entonces dos de ellos, uno destinado para terror y otro para mojar las bragas, como dice Sidman, tan sutilmente. Me extrañaron, yo también los extrañé. Un chorro, no tienen una idea. Es horrible saber que están ahí y que uno no puede hacer radio. Es como, oh, por Dios, muerte. ¿Qué por acá? ¿Qué onda? Dice, quiero hacer una pregunta que quedó pendiente en responder. ¿Algún día me cantará Rose? Me va a doler esto en la lengua. Voy a sentir que se me incendia la boca. Pero quizá te voy a cantar la de Rose, la que canta Ailonka. Y solo porque está todo en español, porque japonés todavía no he aprendido como se debe. Ah. Pero puedes escoger otra canción que esté en inglés o en español y te la canto. Porque Ignite. La de Ailonka también. Nada más quiere ver el mundo arder. Quieres ver mi boca como Hawái. Que aquí está, llueve que llueve, ya van dos semanas. Aquí hoy salió el sol. Después de una semana, hoy salió el sol. Sí. Qué bueno que vuelvas. ¡Ey! Se moja a escuchar a Hola, Batman. Hay un Batman y tiene ojos de canica. Mira. Y Batman dice, ño. Nunca había escuchado a Batman decir ño. Es como, no sé. Entonces, sería algo así como, ño. Ño. Pedidos locos, sí me pueden hacer pedidos musicales, obviamente, chicos, eso ya lo saben. Pueden hacer pedidos musicales. Apuestas absurdas, como cuando tu jefe quiere vestir a los... ¿Quiere qué? ¿Quiere transvestir a los supervisores? ¡Ok! El jefe de alguien tiene broncas. No. A menos que trabajes en teatro. Ah, bueno, sí, si trabajas en teatro, pues te chingas, ¿no? Para eso estás. Saludos para Paulo, que ya está de este lado. ¿Qué tiene Uma puesto ahora? Tengo puesta una playera de... ¿cómo se llama? Willy Coyote. Que dice, yes, you may refer to me as super genius. Eso dice, y atrás no dice nada, ¿no? No. Es una playera ya viejita, de hecho se la secuestré a Wikimogo. Y un pantalón de mezclilla bastante guanguito, con el cierre abierto y el cinturón de... Y sin calcetas. Hay fotos, ahorita las subo. ¡No! ¡Don't be mad! ¡Ay, Dios! Por acá ya está pedido. Vamos a cargar pedidos. Denme chance porque si se me olvidó prender... Si se me olvidó cómo prender el micrófono, Se me olvida cómo hacer esto rápido, así que denme espacio. Saludos, Zuma, te escucho muy feliz. Estoy muy feliz, de verdad, estoy muy contenta. No tienen una idea de cuánto me hacía falta estar aquí en la radio. Oh, rayos, esto se pega hasta... Oh, rayos, ¿qué hice? Algo hice, ¿qué le moví? No, todavía no le muevo nada. Perfecto. ¿Qué? Me asusta. Música. Creo que ya. Ok. Buscando como locos programas. Ay, Dios. No sé si soy yo o qué onda. Ah, no, esperen. Oh, rayo. Yo sola me asusto, ¿por qué me asusto? Ah, ya sé por qué me asusto. Ya sé por qué me asusto. Les estoy diciendo que no soy... Les estoy diciendo que estoy tan... O sea, me desacostumbré tan rápido a la cuestión godina. Hasta me sudé toda. Estoy tratando de descargar una canción. Empieza a sonar la canción que estoy tratando de descargar. Y me asusté. Ok, perdón. Perdón, ya. Oh, rayos. Buscando como loco los programas de anime, anímate 1.0. Suerte con eso. Nah, sí están todos. Están todos, ¿ahí donde subo todos mis podcasts? Que no me acuerdo. Internet Archive Digital. Que es archive.org, así. Y ahí pueden encontrar todos mis programas. Todos, ahora sí, todos desde el primerito. Ahí están todos de todos. No falta ni uno solo. Ahí sí, todos de todos, hasta en... La prehistoria en otra radio y así. La prehistoria en otra radio y cuando... Y cuando era más seria y no decía groserías y me portaba bien. Ay, qué viejos tiempos aquellos. ¿Ya está la foto en Facebook? ¿Cuál foto? De cómo estás ahorita. Ah, no. A ver. Tarararán. ¿Cuál fue el mejor programa para ti de anime? Anímate 2. ¡Ay! Híjole. No sé. Ay, sí, los pregúntame. Eran muy divertidos. Fueron muy divertidos, aunque perdí uno. Perdí uno, pero sí. Creo que en general fueron muy divertidos. ¿Entrevistas? Los programas también de terror tuvimos. Los pocos programas de terror que tuvimos. Como muy intensos. ¿Eh? Oh, la entrevista con Jules de Papier. Sí, esa también me encantó. Ah, no, pero ese fue en el primer. ¡Curorín! ¡Ya llegó Curorín! ¡Hola, Curorín! ¿Qué más? Estoy escuchando a Uma contento. Sí. ¿Hoy será jueves sensual? No, yo creo que el jueves sensual lo vamos a dejar para el siguiente jueves. Así preparo algo más intenso. ¿Eh? Y lo preparo así bien. ¿Por qué? ¿Por qué quieren escuchar a Ilonka? No voy a poner a Ilonka. Hoy no voy a poner a Ilonka. No, hoy estoy enojada y no vamos a poner a Ilonka. ¿Por qué? Because hoy no hay Ilonka. Yuka. Y no estoy enojada con ustedes, estoy enojada con Ilonka y se acabó. No sé, hoy no quiero poner a Ilonka. Estamos todos chupando tranquilos como para escuchar a Ilonka. Ah, por acá la galleta por acá algo puso. Rayos, no puedo ver lo que puso. Curopión, curorín, curotán. ¿Qué tal con vacaciones con retorno indefinido? Horribles porque no fueron vacaciones. O sea, sí fueron vacaciones de la radio, pero nada más porque me la he pasado trabajando. Entonces, como tal, vacaciones, nah. Horribles y mucho trabajo, mucho estrés, ganas de golpear gente. No, ciertamente eran indefinidas porque no sabía cuándo iba a poder regresar o cuándo no. Entonces ahí me dio raro la cosa. Y así. Que recuerdo cuando stalkeaste a Fubio. ¡Oh, sí! También ese fue muy buen programa. Cuando estuve entrevistando a Fubio. Y a Luisito. También a Luisito lo estuve entrevistando. ¡Claro que sí! ¿Qué? Uma-chan, ¿me pones mi spicy? ¡Claro que sí! Ya saben que esa canción me encanta. Le hice una carta de Yu-Gi-Oh! A Ilonka y ni me peló la tipa. ¡Obvio no! ¿Ves? Con más razón, ¿para qué la quieres? Trátame con el látigo, no, por Dios. ¿Qué les parece si vamos a un bloquecito musical? Vamos a bloquecín musical y yo regreso. No se vayan, chicos. Estamos aquí en Anime Anímate disfrutando. ¡Disfrutando! Así que no se vayan. Don't Thank you. ば、あなたはわかっていない。甘いよそんな態度じゃ、まだ私をわかっていない。辛いよこんな毎日、近くで悩んでるのに、どうしてどうしてすぐに、ああ気づいてくれないのね。本当に本当に私を愛してる。甘ったるい言葉はいらんの。 Freedom make you take me 明日よ、5000年後など興味はない。私を殺すってもねえよ、いつかは死ぬのよ。永遠に愛してるよなんて言われて嬉しくない。まずは私を知るべきで、愛することだけを考えて。愛かな、恋かな、わがままかな。よくわからないこの気持ちを今あなたにだけ伝えるね。 Así es como vamos a regresar después de esa canción de Shark Song, de esta, ¿cómo se llama? Sweet. Oh, no, ¿cómo se llama? La canción es de se llama Same Shark Song y el anime es Amato Inazuma, tiene otro nombre en español, bueno, en inglés, Sweet algo. Es de una niña pequeña, ya es un poquito viejo, yo creo que del año pasado. De hace dos quizá. Del año pasado, digo yo. Es un anime de una niñita que vive con su papá, perdieron a la mamá. Y el papá está como deprimido porque la niña no quiere comer, y entonces el papá como que se mete en el mundo de empezar a cocinar para su hija, y encuentra que una de sus estudiantes le ayuda a aprender a cocinar, y está bastante bonito. Sweetness and Lightning está bastante bonito, está entretenido. Oh, Dios, mis medicinas, los chochos. Ahorita me los tomo, me acuerdo. ¿No? ¿Vas por agua? Ok, va por agua. Esto. Y así se llama. Same es tiburón en japonés. Y realmente la escena es de la niña, está. Exactamente, es una niña con pelo rubio muy, muy grande, muy largo. Y la niña, su papá creo que está enfermo y ella tiene que salir de casa. Es un capítulo complicado porque la niña sale de su casa y su papá está enfermo en casa. Y en Japón se les enseña a los niños que tienen que caminar por ciertas partes de la calle. Y es como la banquetita, pues. Entonces ella va sobre la orillita de la banqueta cantando porque todo lo demás es como si hubieran tiburones. Entonces está viendo los tiburones y todo lo que pasa a su alrededor, pero en la línea donde va caminando ella está segura. Y es bastante, bastante bonita la escena, porque se queda así como que ¡oh, rayos! Porque tiene que pasar la calle y es muy pequeña, entonces sola no puede, y llegan unas niñas como de prepa o secundaria y le ayudan a pasar la calle. Y es como, como una escena bastante, bastante bonita. Es lindo ese anime. Por acá Facu Julián me preguntaba algo hace rato. ¿Le costó conseguir trabajo? No, realmente no me costó trabajo conseguir empleo. Me costó trabajo adaptarme, entender que tenía que trabajar de ese modo y que ya no podía estar en mi casa. Me costó trabajo el dejar la radio. Eso fue, creo que, la transición más difícil que he tenido que pasar en los últimos años. Dejar la radio para poder volverme una chica como de oficina y trabajar en oficina y dejar la radio. Esto sí fue una transición difícil. Ni levantarme temprano me costó tanto trabajo. No, me costó más trabajo dejar la radio. Sí estaba muy, muy enojada por eso. Entonces, sí, más que conseguir trabajo, fue el dejar la radio. Eso fue lo más difícil. ¿Me queda lejos? No, realmente no, me queda muy cerca. Me queda como unas 8 cuadras de mi casa. O sea, no necesito tomar transporte, no necesito metro, camión, nada. Llego caminando. Vaya usted a dormir, señor Facu Julián. Ya saben que por aquí va a quedar el podcast, así que no se preocupen. Ya que tomamos a Japón, Uma-chan, ¿conoces el método Kaizen? Ah, sí, sí conozco el método Kaizen, que es el... De hecho, lo intenté promover en mi trabajo porque me dejaron eso como de innovación y mete la energía al trabajo y ayuda a que todos sean mejores empleados. Pero nada más me lo dijeron porque todo lo que digo me mandan por un tubo. Y entonces lo empecé a llevar yo sola. O sea, yo lo hago, aunque todos los demás no. Obviamente me mandaron al carajo. Pero es muy bueno, es muy bueno, es bastante bueno. El método Kaizen termina en el método Pomodoro. Finalmente es la mejoría, la forma de administrar mejor tu tiempo para que trabajes en cortos periodos con una recompensa. Ajá, entonces trabajas 15 minutos y tienes un descanso de unos 2 minutos y no sé, puedes hacer ver tu teléfono, contestar mensajes, jugarte un jueguito rápido. Y otra vez empiezas, después de ese periodo corto, empiezas otra vez un periodo de concentración intensiva, o sea, a tu trabajo, sin distracciones. Y de pasado cierto tiempo, otra vez tienes un descanso breve y finalmente tú decides en cuánto tiempo. Se te recomienda que sea entre 5 o 6, pero que sea... un periodo más largo, en lugar de que sean 2 minutos, quizás 5 o quizás 10 minutos, en lo que vas un cafecito, te echas un chisme y regresas y otra vez te concentras intensamente. Y es bastante, bastante bueno. Yo siento que es mucho mejor, administras mejor tu tiempo, estás relajado, no estás tan estresado y está como muy chido. Bueno, a mí me gusta. Hay muchas empresas que están negadas porque dicen que no se trabaja, por ejemplo la mía. Me dijeron que no se trabaja y que pierden mucho el tiempo. Yo siento que de todas maneras pierden el tiempo. O sea, y no veo que trabajen. Entonces, mínimo te ponen así como por partes y pues, finalmente trabajas bien. Yo siento que trabajas más fluido. Pero pues, gente. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. ¿Qué? Uma Godín Chan, sí, por ahí ya van a empezar a pasar mis podcasts de mi vida Godín. ya por ahí hay varios, así que pueden escucharlos, pueden buscarlos también porque por ahí andan rondando. Si no los encuentran, pregúntenme, yo se los paso, no hay problema. Ahora ahí están, ¿qué es? ¿Cómo? No, ¿cómo se llaman? Tienen un título. A mi aventura Godín o algo así le puse. No me acuerdo cómo les puse. ¿Por qué no me acuerdo cómo les puse? Yo los hice, ¿por qué no me acuerdo cómo les puse? ¡Rayos! Tengo memoria de pez. Nadaremos en... ¿Qué estaba haciendo? Sí, son aventuras godines. Aventura godín. Sí, aventuras. ¿Me gustaría viajar a Japón? Sí. Ya conocí un maldito infeliz tatuador. Es cierto, me cae bien. Me cayó bien. Me cayó muy bien el chico. Es un tatuador. Y se va seguido a Japón y trae cosas seguidas de Japón, maldito. Esperamos hacer negocios turbios, digo, negocios limpios por ahí. Porque además ya nos dijeron que los mangas allá obviamente son mucho más baratos. Obviamente son en japonés, así que tendré que estudiar japonés. Pero sí, sí quiero. Salen muchísimo más baratos que aquí en México. Y aquí en México están baratos realmente. Entonces, sí. Quiero más mangas. No me basta con los que tengo. Quiero toda mi casa llena de mangas. Yo también te extrañé mucho, Fubu. ¿Conozco a tu hijo Dante? No. ¿Conoces a mi hija Sakamoto? Mi hija Sakamoto está jetona. Dice Uma-chan, las empresas que se niegan a ese método creen que les bajará la productividad. Solo piensan en dinero. Sí. Sí, desgraciadamente sí, pero pues no puedo hacer nada en contra de eso y pues sí, ¿no? Generalmente son gente grande que se niegan a adaptarse a que hay nuevas cosas, a que hay tecnología, a que hay mejores formas de hacer las cosas, que hay cosas más, hay formas más eficientes y pues que hay que actualizarse y les cuesta mucho trabajo y eso pues... Sí, los atora bastante. Digo, no toda la gente es así. Ni toda la gente grande es así. Yo conozco gente grande que es muy eficiente, que es muy rápida y que sobre todo se adapta súper bien a la tecnología. Mi ex jefe era así. Sí, sigue siendo así. Bueno, sí, sigue siendo así. Por favor, sigue siendo así. Dice, eso suena interesante. ¿Te molesto con el qué? ¿Bebé? No. ¿Su hijo? ¿Qué es esto? ¡Ay, oh, qué bonito! Tiene una flor. Tiene una carita bien linda. Lindo. Ese perrito está lindo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? Hay algo más les iba a contar. Ah, bueno, aquí en México, como les dije al principio del programa, aquí en México hoy 10 de mayo, para otros es 11 de mayo ya, pero aquí en México sigue siendo 10 de mayo y fue el Día de las Madres, el día de hoy. La verdad es que sí, alguna gente, no puedo decir que mucha, sí fue poca gente hoy, me saludaron, me felicitaron, qué padre, pero sí vi una que otra publicación como que no mamen, qué pedo, qué onda, gente. La última publicación que vi, la vi hace ratito, justamente antes de empezar el programa, y sí fue así de no manchen, qué onda con sus formas, No, o sea, es una publicación que hasta puse en Facebook de que yo no soportaba esa canción porque es bastante deprimente. Es una canción de la película de Dumbo, cuando Dumbo le canta a su mamá. Y alguien, no sé, ni me acuerdo el nombre de la tipa que puso felicidades a todas las mamás y bla, bla, bla. Y yo así de, No mames, o sea, es bastante, es como si te ponen la parte de los primeros 5 minutos de la película de Bambi o de Nemo. O sea, cuando sale Bambi y corren y ¡pah! Se muere la mamá, o están los huevitos de Nemo, digo, los huevitos de pues sí, ahí Nemo y sus hermanos y muecos se comen a la mamá. O sea, sí, es como, ¿qué les pasa? O sea, no manchen. No. No puedes decir feliz día de las madres con ese tipo de cosas. Pero yo me reservo a no sé, todavía a la típica, ¿no? La de mamá, yo quiero decir te amo, ¿no? Ese tipo de ridiculeces. Pero no, hoy sí brillaron por sus cosas tan de verdad, o sea, sí se pasa. Hoy sí, este año sí, se la mamá con eso. Este año no hice spot del Día de las Madres. No, este año no. ¿Solo se quedó en silencio? Sí. He hecho los dos años anteriores. Todos los años anteriores he hecho. Este año no hice spot. Pero bueno. ¿Qué me pusieron por acá? ¿Quién me los iba a pedir? ¿Por quién? Lo anterior eran como las aventuras Godín, sí. Todavía voy a seguir haciendo aventuras Godín, porque obviamente sigo siendo Godín. Y hay muchas cosas que me sacan de onda. Pero pues ese va a ser hoy como podcast, así cortitos, como los que estoy haciendo, 15-20 minutos. Yo hablando como Merolico. Y luego ustedes ya me dicen lo que piensan. Quizá los pasen por aquí en Recuerdo, no estamos seguros todavía. No sé si ya los están pasando. Pero eso va a ser aparte del programa. No los quiero meter aquí porque, pues, no. Como que eso no estaría padre. ¿Cómo me festejaron mis hijos? Padrísimo, ellos se quedaron aquí todo el día. Ellos les dieron el día en la escuela. Se supone que porque la SED y la SEP lo permite. Y a mí no me dieron el día en el trabajo. Entonces yo me fui a trabajar y ellos se quedaron aquí en casa. Sí, recogieron un poquito y ya. Cuando llegué comimos y vieron la tele y fuimos por tacos. Sí, ese fue mi regalo del Día de Madres. Ya saben que a mí prefiero tacos que flores, entonces las lonjas duran más, sí. La grasa se queda más. Las flores son chidas, pero el colesterol es eterno. Amarra chido. ¿Qué? La canción de Cepillín. ¿Cuál es la canción de Cepillín? No sé cuál es esa. Yo no viví con Cepillín. Yo soy más joven. A mí ya no me tocó Cepillín. Uma, esa gente que compartió esos memes como que no querían a su mamá. Pues no sé si no querían a su mamá o si quizás ya no tengan mamá y de ahí pues su deprimente vida. Uma versus los toppers. ¿Qué crees que yo no llevo toppers? Pero sí se traen un... Sí, como vivo tan cerca no llevo toppers. Pero sí me tocó ver ya una batalla campal por toppers. Luego se los voy a contar. Porque como estuve ausente 2 semanas, no he hecho las actuales aventuras, pero ahí tengo atoradas varias aventuras. Ya vi una batalla campal por toppers. ¡Cañón! Pongo el pasado. Pon el spot pasado del Día de las Madres. Ok, ahorita lo pongo. El colesterol es de Subarashi. Ok. Soy una godín incompleta, lo sé, pero sí en la mañana llevo mi frutita y mis galletas. Y tengo mi cajón de golosinas, que ahora es como cajón de té y galletas. Que me dijeron que no comiera tantas golosinas. Tengo mi botecito de golosinas, soy la chica que reparte golosinas. Y tengo mi cajita de... de utensilios, de lápices, plumas y demás. Y ya les presumí, también hice mi letrerito de no me robes cosas, maldito infeliz. Bueno, no dice así, pero se entiende. Ah, ya me acordé, ahorita lo... Ay, Dios, ay, Dios. Santa Madre de Jebús. Es que no me acuerdo cuál fue. Quizá el 2, ¿no? Ay, Dios. A ver. Ay, güey. A ver, vamos a escuchar el ¿qué? El spot del Día de las Madres. Y pues volvemos en un ratín. No creo que recuerdes las noches sin dormir que tuvo que pasar tu mamá para calmar tu llanto cuando eras bebé. Las canciones de cuna y arrullos también para dormir. No creo que exista alguien que lleve la cuenta de cuántos besos, abrazos o cariños te ha dado tu mamá. Tampoco creo que sepas cuántas súplicas le tuvo que dar tu mamá a Santa para que éste dejara los regalos finalmente en el árbol, aunque te portaras mal. ¿Recuerdas aquellas tardes de sufrimiento para hacer las tareas? ¿O aquellas tardes en las que le decías a mamá que no te gustaba su comida porque sabía raro? Creo que agradecerle en un solo día no basta. Gracias, mamá, por darme tanto, por tener un hijo o una hija como yo, porque eres más de lo que yo merezco. Te amo, mamá. Gracias por existir y por darme la vida. Escuchar el del año antepasado. Antepasado. 2016. Ay, hace tantos ayeres. A ver qué sal. Ni me acuerdo qué dice. Vamos a ver qué dice. ¿Qué creen que me di cuenta? Que les puse un programa. ¡Ajaja! Así de intensa soy yo. No era el spot, es el programa. ¡Rayos! Entonces, ¿dónde lo puse? Porque aquí hay dos nada más. ¿O son diferentes? A ver. ¿Es este? A ver, vamos a ver si sí, cierto. A ver, vamos a ponerlo. Seguramente reconocerás alguna de las siguientes frases. Ahora sí te voy a dar motivos para que llores. ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles o qué? ¡Ah! ¿Tú crees que te manda solo? ¿Y si yo voy y lo encuentro, qué te hago? Si has escuchado alguna de estas frases, bueno, seguro tienes una gran mamá. Y aunque te cueste trabajo aceptarlo, la amas. Así que, en este Día de las Madres, quiérela, mímala, abrázala y, por favor, ya no la hagas gritar. Después de todo, madre, solo hay una. Bueno, esos fueron los dos spots. Ay, así, ya sí, ya sí. ¿Cómo soy como mamá? Sí, soy... Bien gritona. Soy muy gritona, soy de esas mamás. ¿Han visto esos memes donde dicen que la mamá gritó tan fuerte que hasta los vecinos hicieron su cuarto? Bueno, ese meme está basado en mí. Sí. Yo soy quien originó ese meme. Yo sí soy la que le grita a sus hijos que hagan su cuarto y todo el edificio hace su cuarto. He gritado de tal forma que los niños o los vecinos dejan de llorar por meses. Sí, es como complicado. Sí, soy estricta. Mi mamá me ha dicho que soy demasiado estricta con mis hijos. La verdad es que no me siento mal. No me siento mal porque me digan que soy estricta, porque veo a mis hijos comportarse junto a otros niños y mis hijos son buenos, se portan bien, levantan, dicen gracias, por favor, y hacen bien las cosas, y los otros pinches chamacos no los tolero. Entonces, creo que estoy haciendo buenos ciudadanos, buenas personitas, así que mis tiranos van por buen camino. Ya me lo han dicho las maestras de mis tiranos, no soy la parte favorita, el favorito es Mogo, yo soy la parte maldita, o sea, siempre están enojadas conmigo. Pero aceptan que soy su mamá y que me quieren y así, ¿no? Que no les queda de otra. Y sí me quieren, pero sí saben que soy estricta. No soy mamá de chancla. Hasta hace poco me di cuenta de que nunca les había aventado una chancla más que cuando me dejan sus chanclas aquí en mi recámara o las dejan en algún lugar y se las aviento. Pero yo de decirle, te va a pegar con la chancla, no. Esa parte no, yo no soy de pegarles con la chancla. Lo que sí me desesperan y a veces les aviento un zape, eso sí. Con razón, ¿tú eres su sirviente? No, ayudan en la casa. No, sí, ayudan en la casa, no son sirvientes, ayudan en la casa. Me ayudan mucho en la casa, eso sí. Pero además también porque... Vaya, pese a que son chiquitos, no me gusta que sean inútiles, me gusta que sepan hacer cosas. Entonces, saben cuidarse solos, si tienen hambre saben no solamente servirse cereal, saben hacer sopa, saben asarse una carne, saben hacer, ¿cómo se llama esto? y cosas en el microondas, y pueden ir a la, saben ir a la tienda y pueden pedir una sopa y saben regresar a su casa, tienen llaves de la casa, entonces son bastante independientes y no necesitan tanto de que mamá esté ahí todo el tiempo atendiéndolo. Saben usar la lavadora, saben usar el refrigerador, saben usar el teléfono, y no el celular, sino el teléfono normal de casa. Saben llamar a mamá, papá o algún pariente cuando es necesario. Entonces son bastante, bastante independientes y eso me gusta hacerlos así porque no son como dicen las abuelitas, ¿no? De chichi pegada. De que no saben hacer nada si no está la mamá y se ponen como tontitos a dar vueltas si no está la mamá. Entonces no, eso me gusta a mis hijos, que los he hecho independientes. ¡Hey! ¿Quién se va de viaje? Ah, sí, son mis... Yo siempre les he dicho que son mis esclavos. ¡Ajajaja! Que sí, tienen que servir a la reina, ni modo. Ya ni yo sé cocinar tanto como ellos. Sí, ya les falta un poquito para que aprendan a cocinar arroz. Que es lo que sigue, que les enseñe a preparar arroz. El huevo no, porque les da miedo y tiembla. Y los tiran antes de que llegue al sartén. Pero ya saben hacer eso. Y saben hacerse licuados. Entonces sí, están bastante útiles mis hijos. Sí, sirve bastante ser independiente. Entonces ya cuando crezcan que me digan, no mamá, es que no tenía que comer. Ah, no mames. O sea, no mames. Tantas cosas que sabes hacer y no me digas que no sabías qué hacerte de comer. No. ¿Qué más? Ya, pues ya, eso es como... más raro, ¿no? Estamos tocando temas de madres. Maldad por hacer. Y pues ya. ¿Musiquina? ¿Quieren musiquina? Yo muero de hambre si no está mi mamá. ¿Ven? Por eso educo a mis hijos, para que sepan hacerse de tragar. Sí, no está padre. Sí, aquí en México es el día. En Argentina, no me parece que en Argentina es en octubre. Y por alguna parte de Latinoamérica es este fin de semana. O sea, en específico es el segundo fin de semana de mayo. Pero no me acuerdo bien. Vi el comercial como 8,000 veces en el hospital y no me lo aprendí. Pero todo bien. No me regañes, eso, macha. No te regaño, pinche chenón. Tanga ropa, opening 1. Danga ropa. Ay. A ver, según yo es ese. Tararararara. ¿Qué? Pero sé hacer pasteles. Yo también sé hacer pasteles. Tienes un papá que es pro en la cocina. Eso dice. No es cierto. Vámonos con musiquita y ahorita regresamos. No se vayan, continuamos aquí en Anima Animate un ratito más. Fiction comes alive, we start the play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one. It's all meaningless, we've already begun. Yup, we are all one in the same. Never ever since we played the same game. So I listen to the world and right from wrong. Stay focused so I can stay strong. If you ever wonder why I'm trapped inside, it's probably just because I told a pack of lies. Maybe a dream, maybe it was pride. Maybe for myself I often wonder why. Until our very last breath, we're running after life, trying to beat death. Walking in line between hope and despair, running from the truth, but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Heads or tails, they even know beside your sky, see the opens. And you know this, please don't lose hope. Try to progress, keep your eye on the scope. For yourself or do it for your folks. Dedication, that's where the hope. From this day forth, stay on course. No despair, gotta have a heart, take no loss. Every step cost, everybody wanna see if you fall off. Keep your eye on the prize. Been through the worst, leave me crying on the side. No lie, never know what you will find. Gotta believe, let's keep hope alive. You got it.

もさ踊ろうよ。俺らが噂のパーリーローカルキスの登場で弾けるフロア、さまざまな音楽カルチャーを吸収、マイク通し踊りのステバイビスを注入。小難しい話ルールはなし、この場は楽しいなもんやガチ。マジでジャズイネベースロックな服に上でなるこじゃれたピアノルー、唯一無二の絶妙な配分をセレクト、香り高きルーキースオリジナルブレンド。音に酔っ払ったなら壁取っ払いな、聞こなすサブサイリー SRH ローライフ、そろそろ来るぜぶち上げブックフレーズ。でもジャンプランド前にまずはワンブレイク。 Regresamos. Ya regresamos para despedirnos ya. Se me había olvidado mi pastilla. Bueno, mis pastillas. Por acá me preguntan que cómo estuvo la película de la última de Marvel, de Avengers. Yo tengo mi opinión firme de que las palomitas estaban chidas. Y de que... Qué bueno que los fans la disfruten. Ajá, yo quiero ver a Deadpool. ¿Y tú, cuál es tu opinión? A ver, venga, la opinión. Qué bueno que ya la vi. No creo volverla a ver. Ya quiero ver Deadpool. Sí, en eso estamos. Queremos ver Deadpool. Sí, no, ya estamos hasta el huevo de ella. Mucho Avengers, de Avengadores. Mucho Avengers, mucho mucha arena. mucha arena, mucho. Sí, es una película de otras cosas, no. Lo único que sí puedo decir. ¡No mamen! Me dolió que Loki fuera el primero. Fueron los 5 minutos de fama de Loki. No me dejaron gozarlo más. Y pues ya. Hasta mis hijos están así como que, ay, qué hueva. O sea, ya mis hijos que son grandes fans de Avengers, están así como que, ay, ya, mamá, ya. Entonces sí, ya. Y pues ya. Esa es mi opinión con respecto a la de Avengers. De Avengers Infinity War, que no pasó de más de un día. Se quedó en un día y ahí quedó. Que dice, ¿qué personajes tienen mayor tiempo en la pantalla en Avengers Infinity War? Dice, Thanos tiene 29 minutos, Gamora tiene 19 minutos 30 segundos, Iron Man 18 minutos, Thor tiene 14 minutos con 30 segundos, Doctor Strange 11 minutos 30 segundos, Star-Lord tiene 10 minutos 15 segundos, Vision tiene 9 minutos con 45 segundos, Scarlet Witch tiene 9 minutos 15 segundos, Hulk tiene 8 minutos 45 segundos. Ay, Hulk no sale. Sale el otro idiota. Spider-Man tiene 7 minutos. Los 7 minutos con 30 segundos más valiosos para mí en la pantalla después de que mataron a Loki. Steve Rogers sale 6 minutos 45 segundos. Rocket tiene 6 minutos. Los 6 minutos donde me reí más. Black Widow tiene 5 minutos. Y menos de 5 minutos, ahí les va. Drax, Mantis, Ebony Maw. ¿Quién es ese? Cool Obsidian. Próxima, Middle Knight, Corvus Glide, Black Panther, Groot. Ah, no, Groot me hizo reír más que Rocket. Okoye, Nebula, Loki, War Machine, Eitri, Wong, The Falcon, Bucky, Red Skull, Pepper Potts, Nick Fury, General Ross, Shuri, McBaku, The Collector, Maria Hill, Heimdall, ah sí, también sale Heimdall, y Nell Leeds. Sí, la película es de Thanos, pero igual, Ah, bueno, pero es que la gente está muy loca. Por eso no le hacemos caso a la gente. Pero bueno, ya llegamos al final de este programa, de este primer maravilloso y glorioso programa. Ha sido un verdadero placer regresar aquí a la radio con ustedes. De verdad que sí, lo disfruto mucho, muchísimo. Me hacía falta estar aquí en la radio, comunicarme con ustedes y que ustedes se comunicaran conmigo. Y bueno, si ustedes quieren volver a escuchar este hermoso programa en un ratitín más, dejo el podcast para que ya a partir del viernes, de que pasen unos 4 minutos aquí en México, pueden escucharlo, descargarlo y escucharlo ya como ustedes quieran. Lo regresan, le pausan, van al baño, le ponen pausa, regresan, le ponen play, o no sé. Los interrumpen a alguien y ya le ponen play. Créanme, yo también los extrañaba mucho. No. Yo creo que ya estaba demasiado como frustrada y traumada y así como... como toda loca porque... No, era como muy frustrante. Sí, de verdad frustrante. No poder decir nada y no poder hablar. Ya tenía aquí al pobre Wikimogo todo mareado porque tenía que rifarse todos mis programas y adiós. ¿Sí, verdad? Más o menos. Es bueno. Pero bueno, así ha sido este programa. Y así ya llegó al final. No. ¿Algo de qué decir? No, bueno. Gracias, bye. Esto ha sido todo por este jueves. Nos escuchamos la próxima semana. El próximo... ¿Qué dijimos que iba a ser jueves sexy? Bueno, quedamos en que entonces el próximo jueves va a ser jueves sexy. Y pues ya veremos qué sale. De acuerdo, nos escuchamos hasta el próximo jueves. No se pierdan los programas que quedan en Recuen, el resto de la semana y el resto del principio de semana. Y por ahí meteré quizá mis programas de las aventuras godinas, así que disfrútenlas mucho. Y esto ha sido todo por mi parte. Los quiero mucho. Pórtense mal.